Ahí estaba Dua Lipa con Illusion sonando en las mañanas. ¿Quién factura? Factura, está facturando. Ya, empezando el 2025. Qué rico ser Dua Lipa. Uy, sí. Me imaginé su mundo. Factura por todo lado. Con su música, con moda. Con moda, con influencia que tú tienes. Con podcast. Un podcast. En el amor es afortunada. En el todo, amor es todo afortunada. Lo tiene ella, todo lo tiene. Y es preciosa. Y es linda. Ya. Bueno, vamos a hablar de una canción que ustedes conocieron acá. En la X, una canción que ha tenido un gran camino y que hoy en día es noticia, porque resulta que a Barson Tipsy de Shabuzi sí. Es la canción country más larga en el número uno de un solista. ¿Más larga en tiempo? Sí, 35 semanas. Ya. De un solo artista. El resto de canciones que han estado arriba han sido colaboraciones o grupos. Ya, o sea, que ha estado más tiempo en el número, número uno de un solo artista. Exacto, porque por ejemplo, la más es la de Bibi Rexha con Florida Georgia, uh-huh. Que se llama Mean to Be, que acaso sí. No también, sí. Tuvo 50 semanas en el 2017. Este es solo listado... Country, ok. En Billboard. Ya. Así que llega ya este señor a decir... Aquí estoy. Ya hice historia. Claro, y es una gran canción. Está bien, está chévere, así que bueno, felicitaciones para él y para nosotros que los conocimos aquí. ¿Qué está entonces con Barson Tipsy Shabuzi? Siete de la mañana, 16 minutos. Uno de estos directores importantes de estos momentos y que ha venido construyendo una carrera muy chévere, que nos ha entregado buenas películas. No entiendo, hay personas que lo odian y no entiendo por qué. ¿A Christopher Nolan? Sí. ¿Ve tan raro? Yo tampoco. No, y he dado con personas que dicen que está súper sobrevalorado y que y es como... ¿Por qué lo dices? Hace, sí, bueno, no sé, es frente al entretenimiento y la manera como hace sus películas, es chévere. Muy chévere. Y pues ahora es posible que lo tengamos en un nuevo proyecto que estuvo en noticias últimamente, porque alcanzamos a pensar que nunca más íbamos a volver a llegar a James Bond, sí. Por una pelea de los herederos con la productora, ya llegaron a un acuerdo que tuvo que ser... Mucho dinero. Y es Christopher Nolan estaría dispuesto, o tal vez pronto, a dirigir James Bond con esta nueva administración. Pues es que le encanta el género de espías. Y además dice que no hay nada mejor que James Bond en el género y que le encantaría dirigir una de sus películas. Ahora puede ser realidad, porque por primera vez en más de 60 años la familia Broccoli ha decidido ceder el control creativo total de las películas a Amazon MGM Studio. Será quien tome las decisiones relativas con las próximas entregas, y pues eso le abre una puerta importante a Christopher Nolan, quien pues ya ha trabajado con Amazon. Según informa POC, el principal motivo por el que Nolan nunca ha dirigido esta película hasta ahora se debe a las reticencias de los Broccoli, ¿no? Que es la familia que estaba con los derechos. Ejecutivos y cineasta nunca pudieron llegar a un acuerdo, y ese sueño pues hasta ahora había sido aplazado. Exactamente. Y mira. Nueva administración. Exactamente, y a partir de la nueva administración pues ya se le abre esta oportunidad a Nolan. Me encantaría ver una película de James Bond dirigida por él. Todavía pues no hay nada confirmado, no hay nada oficial, tampoco hay acercamientos, pero pues él lo ha dejado claro por un lado, y por otro lado pues ya los derechos están ahí libres, así que podría pasar. Muy chévere. La ahorita está con lo de la Odisea. Sí, ya está en fase de rodaje de la Odisea, que también pinta muy bien, que tiene a Matt Damon, ¿no? Y que promete. Y las películas de Christopher tienen buen cast y buenas historias. Sí, está entretenido. Bien, es chévere. Desde superhéroes con la saga de Batman. Que es de las... puede ser la mejor. Puede ser, sí. Aunque yo me sigo quedando con Interestelar. Para siempre y por siempre. ¿Y sigues sin entender cosas? Pues cada vez entiendo más. Cosas. Como lo del viaje en el hoyo. El espacio, tiempo, espacio. Sí, cuando tiene... hay un momento en la explicación. Mira, la vi en inglés y en español. Sí. Para ver si en español entendía más, me perdí. Pero sí, bueno, toca... lo importante ahí es la emoción. Sí, claro. Hay cosas técnicas y científicas muy difíciles. Pues pero si no estamos metidos en ese mundo. La mía es Inception. También, buenísima. Esa película es una cosa muy buena. Sí, buenísima. Él es muy chévere. Pues bueno, estará o no dirigiendo James Bond. Ya lo sabremos más adelante y seguro les vamos a contar. Aquí están los Arctic Monkeys. Esto se llama Snap Out of It. Recordando a la gran Roberta Flack en la voz de Lauryn Hill con los Fugees de su álbum The Score de 1997 o 96, la canción Killing Me Softly, con la que celebramos también su vida ayer cuando falleció. La gran cantante R&B, quien fue esposa también de otro gran cantante R&B llamado Donny Hathaway. Estas son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Y esperando que arranque bien la semana. Dirty, ¿cómo has estado? Alejandro Marín, bien, gracias. Ok, Estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo sigue la pierna? Todo muy bien, gracias a Dios, Dirty, no me puedo quejar. Ayer estuve viendo a Juliana, sí, la cantante colombiana, okay, ganadora del premio Grammy a Mejor Nueva Artista, presentando su nuevo disco delante de un grupo de fans enardecidos. Sí, tiene un buen fandom. Mucho. Ah, qué bueno. Grande. Están todos los fans más fuertes de Juliana ayer en casa Spotify. Sí. Y muy chévere, muy chévere. ¿Sí te gustó? Sí. El disco pinta bien. Tengo que oírlo con más juicio. Ya está allá afuera. Ah, bueno. El disco y bueno. Mi estimado Andrés Salazar, con los muy buenos días. ¿Cómo va todo? Alejo, todo muy bien. Buena mañana. Amanecimos con un cielo pintado de naranja, que fue como un bálsamo. Pintado. Arreboles. Entonces, ¿arrebolado? Arrebolado. Lindo. Sí. Y está por ahí el sol intentando asomarse. Haciendo todo lo posible por intentar engalanar un poquito esta grisácea ciudad. Exacto. Estamos lexicosos hoy. Sí, estamos lexicosos. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Repitamos la Dirty, por favor, pues, para yo Alejandro, enterarme. Yo te mandé ayer. Sí. Y quedé faltada de tu bendición para poder. Ah, entonces no hay bendición ejecutar. Todavía. No, me dejaste en visto, como siempre. No es cierto que te dejo, es cierto. Que esté siempre, siempre me toca decirle: mira lo que te mandé arriba. Mira lo que te mandé arriba. Sí, porque, era un tema de colaboraciones, ¿cierto? Porque sí. ¿Canciones con colaboraciones, con dúos, algo así? Sí, tiene que ver, digamos que en estos momentos una de las noticias más importantes es el tema de la protesta que se está haciendo con diferentes artistas en el Reino Unido. Ajá. Que están colaborando. Colaboraciones. Para poner un precedente frente a las reglas o lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y pues, no sé, analizando, llegó la pregunta: ¿cuál ha sido la mejor unión de artistas en una canción o la mejor colaboración? Perfecto, no, entonces esa es la pregunta, Dirty. ¿Te parece, Alejandro? Me parece, ¿sí? Perfecto, vamos con ella. ¿Colaboraciones muchas, entonces? ¿Cuál ha sido la mejor, cómo la ven ustedes mejor? ¿Cuál ha sido la mejor unión de artistas en una canción o la mejor colaboración en una canción? ¿Cuál es la mejor unión de artistas perfecto. En una canción? Es la pregunta del día de hoy en arroba la X más música, en nuestras redes sociales, en particular en X y en Instagram. Pase por allá también en Threads. Si quiere, si hace parte de las dos o tres personas que nos siguen allí, bien pueda conteste. Nosotros no. Yo estoy leyendo a esas dos o tres personas constantemente, así que ahí está la pregunta. ¿Cuál es la unión de artistas más importante que usted ha visto por ahí? Cuéntenos y de pronto vamos poniéndolas en la medida en que se pueda. Aquí están en las mañanas de la X, Octavian con Mira Massa. Esto se llama Move Me y esta es la X en Bogotá 103.9. From the southeast, yeah, rains a lot. From the southeast, yeah, really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Yo, we'll pass the cop, I just just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and things. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Stick with me, man, yeah. Now you're trying to move me. Move Me de Octavian y Miramaster, Mañanas de la X, son las 7:34, un día como hoy, un día como ayer, una semana como esta en la historia de la música, 1985, no vamos a dejar de decirlo durante toda la semana. Los Tears for Fears lanzaron Songs from the Big Chair hace 40 años. Es que hay que celebrarlo, y van a sacar una edición de lujo y van a sacar cositas. Claro, y voy a estar ahí. Vamos, Alejandro. Voy a estar ahí en la compración. Vamos, sí, no, hay que selección. Aquí está Shout. 40 años tiene ya esta canción. Condiciones en cruzverde.com. ¿Qué tan importante es en la felicidad de las personas otra persona? Depende. ¿De qué depende? De quién es. Yo siento que una persona necesita de otra persona para ser feliz. Sí. Creo que es difícil mantener cierto estado, ¿cómo decirlo? Estable de felicidad, mucho más estable de felicidad. Como tranquilidad. Sí, no si, hace, si no tiene a alguien al lado. Y lo digo por Billy Corgan. Ah, ok. Por Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, que mientras estuvo soltero, se habla, fue el tipo más amargado y harto del rock. Pero es que ahí, Alejo, es cuando entra, digamos que a mí me hace feliz mis amigos, pero no me hace falta una pareja. No es lo mismo. O sea, está hablando de una pareja sentimental. Está hablando una de pareja. Felicidad con una pareja. Ah, no, no. Pero Billy Corgan es un ejemplo de lo contrario. Es un ejemplo de lo contrario. Lo estoy viendo, Dirty, lo estoy viendo en el podcast. ¿Qué tal? Está haciendo podcast que se llama Los Otros Magníficos. The Magnificent Others. ¿Y habló de eso? ¿A quién se le habría ocurrido que semejante amargura de personaje que era Billy Corgan hace 10 años dijera que los demás son magníficos? Nunca, jamás se me habría ocurrido tal disparate. ¿No será porque creció, envejeció? Yo creo que también es eso. Claro, él ha envejecido, pero ha envejecido al lado de una bella mujer. Ay, pero... y de una bella familia. Algo que a mí jamás se me habría ocurrido. Y le hubiera pasado al Nosferatu del rock. Sí, no, es obvio y sí es claro que un complemento chévere para una persona potencia esa felicidad. Sin embargo, no siento que sea requisito para ser feliz. Yo creo que es esencial para la vida, para la felicidad, para la tranquilidad, para la plenitud. Pero Billy Corgan, más allá de mis suposiciones y elucubraciones relacionadas con las relaciones de pareja, ha dicho que se arrepiente de muchas cosas que dijo en el pasado, y es que dijo muchas estupideces y muchas cosas feas contra otros artistas, entre ellos contra Muse. ¿Qué necesidad de hablar contra Muse? Es como, no. Hace 10 años exactamente, en el 2015. Por allá en el 2015 dijo: he compuesto más éxitos que nadie de mi generación y no se me considera un compositor. Ese tipo de arrogancias están albergadas en la inseguridad. He hecho más cosas que todo el mundo. No es que hayas hecho más cosas que todo el mundo. Es que no tienes esposa. Claro que no. Es que necesitas a alguien que te haga sentir feliz contigo mismo y para que no tengas que andar diciendo esas tonterías delante de la gente. No tienes que decirnos que eres Billy Corgan. Sabemos que eres Billy Corgan. El tema es que yo conozco gente que tiene una gran pareja y es tan infeliz. Bueno, también pasa. Bueno. No, es que ahí sí. Si eres infeliz con la pareja, pues ya sabes lo que hay que hacer. Continuemos, Andrés. ¿Qué entonces dijo? ¿He compuesto más de qué? He compuesto más éxitos que nadie de mi generación y no se me considera un compositor. Ayudé a lanzar un montón de gente que tocaba en bandas con guitarras. Básicamente le debemos todo a él. Exacto. Y pues se refirió en ese entonces específicamente a Muse. Dijo: Muse es el ejemplo perfecto. no se me reconoce el mérito. Yo introduje diferentes estilos en el pop alternativo con cuerdas y todo tipo de cosas. Me trata más bien como a esa persona rara que nadie entiende, pues sí, porque está en Thanksgiving, decía entonces. Estoy cansado de esa historia. No es un error que siga aquí haciendo música. No sé de qué otra manera decirlo. Y mi música es la única forma que tengo de decirlo. Pues 10 años después, hablando con NME, New Musical Express se arrepiente. Dije, bueno, déjame decir esto en primer lugar. Muse es una banda increíble. Creo que estaba un poco amargado con todo eso, pero nada que ver con ellos. Más bien me sentía un poco apartado por la forma en que estaba siendo visto por los medios y a veces por el público, dijo recientemente. Bueno, ahí está. ¿Cuánto hace que se casó Billy Corgan? Es que se le ve muy feliz y muy diferente. Es que el Corgan de ahorita es muy diferente al Corgan de hace 10 años. Hay sosiego en él. Hay mucho sosiego, hay mucha calma, hay hijos. Sí. Y se le ve muy feliz. ¿A quién se le iba a ocurrir, Diana? No. Que Billy Corgan iba a tener hijos. 2023. ¿Qué? Ah, ¿no? Es que está recién. I told you guys. Yo creo que eso sí, a ver, no debería depender nuestra felicidad de otro, pero definitivamente sí pasa. Pero sí complementa, claro. Sí pasa. Es lo mismo cuando usted pelea con su pareja. En este caso, para Corgan es un gran ayudis. Porque, sí. porque él debe ser bien complicadito. Entiendo, ¿no? Y he visto amigos que tienen unas grandes parejas que potencian todo lo maravilloso que tienen entre los dos y eso me parece fantástico. Realizando la potenciación. Y si pasa, a veces personas con pareja pues tienen males momentos y al otro día pues amanecen mal en el trabajo, en la familia, en lo que sea. Claro. Y cuando uno está enamorado, llega uno sonriente, como todo es felicidad, todo es paz, y ya no odio a los que antes odiaba. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí está. El señor Billy Corgan está cambiando. Y les digo, las entrevistas le quedan magníficas, así como el podcast. Los magníficos otros, los otros magníficos. Voy a verlo. The Magnificent Others. Mm. Ahí vi la entrevista con Sharon Osbourne. Muy buena. No. Le dijo Sharon a Billy que una de las cosas que más se arrepiente es de haberle dicho que no al papel de Jack Sparrow para Ozzy Osbourne en Piratas del Caribe. Ah, sí. No sé si hubiera sido tan bueno. Dijo, me arrepiento de no haberle dado, de haber puesto a Ozzy en ese papel, porque habría sido bueno. Y le salió bastante bien y la conversación con Tom Morello todavía la tengo en la cabeza muy, muy fresca. Bueno, noticias de Billy Corgan, vamos con Adore. Vamos con Adore. ¿Qué es esta dicha? ¿Viste? Todo tiene un propósito, Diana, es hacerte feliz a ti. Maldita sea. Ay, te quiero. No es necesario que maldigas cuando bueno, buscas la felicidad sea. Del otro. Exacto, muchas gracias. Bueno, maldinga sea, como dirían las mamás. Maldinga, mi abuelito decía maldinga. Maldinga sea. Hoy si van a maldecir, recuerden lo que pasó en estos segundos aquí en Mañanas de la X. No maldigan y digan maldinga sea. Exacto, hay una mutación. Gracias. Uy, qué pedazo de canción. Esta es Smashing Pumpkins. Little Sims hoy estrena nueva canción, la joven británica. Esto es uno de sus más grandes éxitos en Reino Unido. En los Estados Unidos no es tan grande, acá pues tampoco es grande, pero eso se llama Gorilla, abriendo la hora aquí en las Mañanas de la X. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Un par de cositas, Dirty, antes señor. De continuar, recordándoles que la pregunta ya está allá afuera y se trata de conversar de uniones musicales a propósito de la reciente unión de artistas británicos, más de 1,000 artistas que protestan en contra de las legislaciones que van a permitir que las empresas de inteligencia artificial alimenten a sus máquinas con arte hecho por humanos para generar arte por computadora. Y vi también a Alejo en varios puestos de periódicos, que los periódicos también se unieron a... Hay portadas. ¿Quién? ¿The Guardian? Sí. Claro, pues es que The Guardian... King hippie motherfuckers. No. No. Hippies, dirte. No, pero es que hay un lugar que no está mal. ¿Hay un lugar que? Que no está mal. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero en la protesta. En lo que está pasando, entiendo. Sí, sí. Me sigue haciendo ruidito lo de... las Déjala disqueras. Lora con lo del ruidito. Con las disqueras. Pero, no, pero no, no, si Eti, se unen todos y si lo logran. Pues las disqueras se están apoyando porque es que a las disqueras les interesa de todas maneras. A las disqueras les va a interesar el bienestar de los artistas humanos hasta que ellos puedan sacar sus propios artistas mecánicos o informáticos. Exacto. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, claro. Entonces es como ese lado. Y van a ver ustedes dos que no me tienen fe desde ayer que ese álbum de Ruido Blanco va a tener muchas reproducciones. Muchísimas. ¿Ya lo oyó Alejo? Sí, claro. Ayer oí un rato. Silver Seven estuvo ahí. ¿En qué momento? Los muchachos. Camino a la emisora. Ayer tuve reunión con el jefe. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien. Ay, qué dicha. ¿Aprobado? Aprobadas varias cosas. Perfecto. Wow. Gracias, jefe. ¿Cómo es el correo de Cata Blanco? Justo en estos momentos estaba... No, pero no lo podemos decir. Ah, ¿no me puede? No creería conveniente. Es que necesitamos hacerlo de la mejor canción. Ah, sí, ahorita ya por interno. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Ah, bueno, Dirty. ¡Señor! Perdón. Tranquilo. La pregunta que está ahí también para que la gente conteste. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Ya contestaron o no? Sí, hay varios. ¿Qué han contestado? Ven, te digo. Antes saludos para quienes están llegando como siempre, que son juiciosos, que nos escriben. Por acá tenemos de una vez a Mónica, que dice la unión de Bruno Mars con Anderson .Paak. Oh, ¿esa cuál es? Silksonic. Bueno, vamos con una canción de Silksonic, ¿no? ¿Les parece? Sí. Grandes colaboraciones de todos los tiempos. A propósito, ustedes hacen la playlist hoy aquí, muy bien. En la X103.9 FM. Ustedes nos dicen cuáles son las mejores uniones musicales de todos los tiempos y nosotros las vamos poniendo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama? Esto se llama Lift the Open. Ah, es que el Bruno, ya me di cuenta, el hombre tiene ese ladito como súper romántico, ¿no? Sí.